tratarán de sacarte del paso. Te pisarán como un buey enojado. Será mejor que corras ya, sal de su pasto. Malo, malo, malo, malo, malo, diabólico, malo.